besos, una necesidad de mi vivir. Cuando pienso que te tengo, pero estás lejos de mí. Tus caricias, tus abrazos, tus locuras, todo eso y más lo extraño. Te extraño. Te regalo las estrellas y un pasaje a ver el sol. Si tú vienes y me arrancas de una vez este dolor. Si tan solo te pudiera acariciar una vez más, amor, te extraño. Te extraño. Abrazos, tus locuras, todo eso y más lo extraño. Te extraño. Te regalo las estrellas y un pasaje a ver el sol. Si tú vienes y me arrancas de una vez este dolor. Si tan solo te pudiera acariciar una vez más, amor, te extraño. Te extraño. Pero estás lejos de mí. Si tan solo te pudiera acariciar una vez más, amor, te extraño.